People que nos sigue cada martes a las 9 p.m. aquí en Los Matices de Débora. Estamos ansiosos, estoy nerviosa, tenemos una bandota el día de hoy que están preparando, porque les cuento que todo lo que van a tocar hoy es en vivo. Nada de SoundCloud, YouTube, todo. Y es primicia aquí en Los Matices de Débora. Recuerden que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. Y bueno, hasta irnos preparando y todo, vamos ahí, Don DJ, ponga otra cancioncilla, vea. DJ Danny. Yeah. Yeah, bueno, ya bueno, dijo. Aunque lo vamos a lamentar, pero ponga a sus gustos. Igual ahí queremos recordar a todas las mamitas que estuvieron de fiesta este domingo. ¿Qué hicieron, chicas, con las mamitas? ¿Y qué te hicieron a ti, mamita? Te hicieron mamita. Me hicieron mamitas. Espero a mi segundo hijo. Sí, sí, seguro. Nah, ahí todo bien. Cuando sea madre lo entenderán, que no son una de las fechas mejores para una mamá. Nos hace morir de ira, hijos, compártense bien todos los años, todos los días del año, no solo ese día. Son una tontera. Bueno, yo sí le festejé a mi mami un chance, le hice una parrilladita y... Vea, yo estoy perdiendo el tiempo en la fotografía, carajo. Debería poner unas menestras de Doña Tefa. Y unos pinchos ahí también. Claro. Las menestras de Doña Tefa. ¿Qué hacemos aquí? Cara. Vamos a cocinar. Un buen caldito también. Nada, nada. Esa es. Bueno, Don Dani, ¿qué tenemos por ahí? Ya. Vamos, ¿ah? Vaya ahí. Cross my heart and hope to die. Burn my lungs and curse my eyes. I've lost control and I don't want it back. I'm going numb, I've been hijacked. It's a fucking drag. I'll taste you on my lips and I can't get rid of you. So I say damn. Eso, gente. Ahora sí están aquí en nuestra mesa. ¡Bravo, mis bravo! ¡Mis Goulash! ¡Vaya ahí! Pero por favor, preséntense. Digan alguito. Que piensen que no les mentimos. Hola, yo soy Gunter. Yo soy Cristian. Yo soy Rodrigo. Y juntos somos Mis Goulash. ¡Acho! Claro, esa es. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. A ustedes, chicos, gustosos de tenerles acá en los Matices de Débora. Lo que sabemos es que tienen harto material para el día de hoy. Eso estaba comentando la gente, que nos traen primicias de su nuevo álbum. Así es. Álbum. Nuevos trabajos de ahí. Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, estamos trabajando en el nuevo disco que se llama Soroche Emocional. Esa es. Y hoy día justamente vamos a tocar una canción del mismo nombre, Soroche Emocional. Como que te quedes de lado. Sí, para que nos dé ahí un poco de soroche a todos. Y nada, estamos súper felices de estar aquí. ¿Qué nos contamos? Vamos a tocar el 29 con Santa Muerte en el Taita Rock. Están todos invitadísimos. Sus saludos a Santa Muerte, que nos han escrito, nos mandan sus temas. En Cuenca nos escuchan. Acá, eso. Chicos, gracias por su confianza. Sí, vendrán algún día, harán el gasto, por favor, por acá, por Quito. Estamos esperando. Cuéntenos, chicos, ¿quién hace sus letras? ¿Quién es el... El Gunter. Gunter. El Ichi, el inspirado. Qué bacán. Yo soy el crazy. Sí. ¿Qué se inspira usted? En todo, un poco de la vida real. Y también un poco en la ficción. O sea, es un poco... Casi todas las letras tienen algo que ver con lo que vivimos todos los días, con lo que nos pasa todos los días y también cosas que nos gustaría hacer. No. Que no hemos hecho aún. Soñador. Aún. Sí. Es la actitud. Y nada, sí. Escribo todo el día, creo. Todo el tiempo. Sí. Es que soy redactor también publicitario, entonces me paso escribiendo. Y todo lo que no me aprueban va para Miss Goulash. No. Mejor no lo publico. Mejor esto es mejor para Miss Goulash. Esto no es un comercial, esto es una canción. Qué bien, qué bien. Sí. Chicos, cuéntenos acerca de sus inicios, cómo empezó Miss Goulash. Algo nos estaban contando ahí en cortos, en el tabaquín. Cómo empezó con otras personas. ¿Desde cuándo están tocando ustedes? Más de una década. Sí. I remember. Estamos tocando ya desde el 2003. Ya es full. Son 12 años. 12 años y empezamos justamente los tres, Cristian, Rodrigo y yo, por una cosa así chistosa. Yo trabajaba con Cristian y estábamos en un karaoke. Sí. Fue un descubrimiento de karaoke. Conocieron karaoke. Oye, sabes cantar, así. Que éramos compañeros de trabajo y nada, pues con la oficina nos fuimos después a... Ahí, un festejo. Un festejín, yeah. Un karaoke y nada, pues ahí hablamos de... No creo que canté una canción de Nirvana, ¿no? Sí, Lithium. Lithium de Nirvana. Sí. ¿Eh? Okay. Saqué 100 puntos. Y ahí lo conquisté. Sí. Ahí te diste cuenta que debo cantar. Sí, me acuerdo que el dueño me dice, te ganaste el Ferrari. Y yo, ¿en serio el Ferrari? ¡Qué hermoso! Así, ¿en serio el Ferrari? Y me trae así un shot rojo. Bueno, eso da nada. Sí, el Ferrari. ¿Te podía dar un póster? Sí. Entonces, o un carrito chiquito. Sí. Bueno, y ahí... De ahí hablamos con el Cristian y nada, pues él ya estaba con ganas yo de... Yo me juntaba, ya me había... Rodrigo fue mi profesor de fotografía cuando estudiaba yo diseño. Vea eso. Y luego de eso en conversaciones hablábamos de música y todo. Y un día Ro me dijo, ven a la casa para tocar un poco de música. Nos juntamos y nada, hacíamos algo de música, bulla un poco juntos. Y queríamos armar una banda, teníamos ganas de armar una banda. Y ahí fue cuando fuimos al karaoke y yo le vi al Gunter y dije... Y lo descubrió. Él fue el culpable. Le dije, Gunter... Se iluminó una luz alrededor. ¿No has pensado alguna vez? Ajá, sí. Le digo, ¿no has pensado nunca cantar en una banda? Y el Gunter me dice, ese sueño toda mi vida. ¡Qué tierno! Le dije, ya, loco, el domingo nos juntamos con un amigo a tocar un poco de música acá para ver qué onda. Se fue el Gunter. Y empezamos a tocar Soda, cosas así. Soda. Stone Temple Pilots, Oasis. The Cure. Sí. Es que su estilo es bien particular. Yo la verdad no cacho que se parezcan a alguien o tengan una influencia. Porque generalmente las bandas, por sus influencias, tienden a parecerse un poco. Pero ustedes, ¿de dónde sacaron esa influencia? ¿Es solo suyas? Bueno, yo creo que es como una mezcla, ¿no? De todo lo que hemos venido escuchando tanto tiempo. O sea, todo yo escucho música todo el día y... Exacto. Hasta Enrique Iglesias. De hecho, un saludo para Enrique. Sí. Un saludo para Enrique. Nos vimos el domingo, así. No. Y, bueno, sí, ya, ¿no? Y nada, entonces yo creo que es un poco de esa mezcla. Y no sé, yo creo que fue medio mágico, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos el primer tema, siempre tengo ese recuerdo y nunca me voy a olvidar. No. Cuando hicimos Minibar, nunca me voy a olvidar en serio de eso. Estábamos así tocando, creo que fue un riff de guitarra del Ro. Sí. Y la letra, yo tenía letra escrita, pero no tenía música, no tenía melodía, no tenía nada. Y así salió, ¡buah! De una. Y ese fue nuestro primer single en el 2005. Que ahí fue que creo que no escuchaste. Hace mil años. Y nada, en esa época ya se nos juntaron también dos personas más. Otro guitarrista y un bajista. Que estuvieron bastante tiempo, ¿no? Sí. Del 2005 hasta el 2008. Sí. Y de ahí, nada, pues se fueron. Volvimos a quedar los tres del inicio. Mando saludos a Santi y a Rick. Y de ahí empezamos ya a trabajar full en el disco los tres. Y ahí ya nació Geisha y pues ya el resto creo que ya conocen. Los hits de Miss Goulash. Los hits. Geisha creo que fue el boom de ustedes. Sí. O sea, es Miss Goulash Geisha, así como que cachan, no sé. Sí, es como nuestra banderita, ¿no? Y ahí, ¿quién de ustedes estuvo con la Chinese? ¿Quién estuvo con la hija de Pat Morita? La hija de Pat Morita. Bueno, ahí hay varias historias ahí unidas en una canción. Eran de todas juntas. Sí, es como no que. Bueno, saludos a Mei Ling. No, a la China. Ni sé cuántas, sí. Y nada, es chistoso porque también era una broma que hacíamos con unos amigos hace muchos años que yo me había olvidado que era una broma. Y cuando salió la canción dijeron, ve, hija de Pat Morita. Que era como, para no decir hija de. Decían hija de Pat Morita. Entonces. Por eso era como ese chiste, como que entró también esa canción justo por lo de Geisha. No, y cuando nació la letra también era otra letra, ¿no se acuerdan? Que era. Cuando estábamos tocando, empezando a armar la canción, Le Gunter, algo decías. Sí, del internet, estaba aburrido en internet. Sí, empezaba a cantar, a improvisar encima. Y ahí, yo escuchaba que en el coro cantaba algo y le digo, ¿qué estás diciendo? Geisha. Fue súper chistoso, pero luego lo empezó a armar, a estructurar. Grabamos un boceto. Sí, unos bocetos, sí. Y a la semana siguiente que nos juntamos, el Gunter dijo, tengo la letra. Hay un dato curioso, además, que eso nos olvidamos de contar. Bueno. Que el Gunter era antes solo cantante. Dijo solo, no, sin menospreciar a los cantantes, que claro. No tocan ningún instrumento. Eso es así. Cuidado, la Verá que aquí es tremenda cantante. Pero el Gunter, claro, yo sé. El Gunter no tocaba ningún instrumento en la banda. Y cuando se fue el bajista y el otro guitarrista, nos quedamos sin bajo y sin otra guitarra. Entonces el Gunter, habríamos hablado, busquemos un bajista o algo, pero dijimos, y el Gunter dijo, y si cojo, yo alguna vez aprendí algo de guitarra, y si cojo el bajo. El Ro tenía un bajo de su hermano, bajó el bajo, bien dicho. Bien abajo. Le bajó el bajo y le tocó bien bajo el Gunter. Y aprendió a tocar el bajo, claro. En 3 meses ya tocaba una línea. Así, claro. Y luego empezó a cantar y salió Geisha. Se volvió un poco loco porque se compró libros de para aprender, videos y todo. Y de pronto en 2 semanas venía, ya sé otra. Se embaló. Ya me sé otra. Y bien. No, es que es algo que hay que decir. Gracias. Porque como que la separación de los dos ex miembros de la banda nos obligó hasta cierto punto a mejorar o a hacer otro tipo de cosas que antes no hacíamos. Y la prueba es de Gunter que aprendió a tocar el bajo y de ahí empezó a componer ya con el bajo y además que escribía. Entonces, ¿y qué tal es tocar el bajo y cantar? ¿Es complicado? Al comienzo se me hacía súper difícil, ahora ya es como medio necesario para mí. Pasando un bajo. No tampoco, tillos, pero o sea, cuando hacemos una canción nueva siempre es como, ya, eso está chévere, voy a practicar ya. Primero voy a cantar y luego voy a tocar. Claro, y es chistoso porque ahí sí toca practicar y practicar todas las noches hasta que ya logro así como hacer el sanduchito, juntarle a las dos cosas y ya. Pero queda bacán, medio chévere. Pero como de alguna forma la necesidad que se presentó hizo que se afiancen ciertas cosas, que surjan otras. Sí. Y bacán, porque eso también creo que es la particularidad de ustedes como banda. Entonces, chévere, o sea, que la necesidad haya hecho que se vaya reforzando ciertas cosas y descubriendo que nos ayudó, eres un buen bajista. Les afirma como trío, ¿no? Porque dicen que no quieren a otra persona, entonces ahí los tres también y nadie más, hacen todo y punto. Nos ayudó bastante a fusionarnos como banda, bastantísimo. Nos marcó más, nos marcó mucho más, porque igual el hecho de estar tocando y cantando, creo que, no sé, yo siento que sí cogí como un estilo también de cantar, porque antes era como... Claro, más libre. Claro. Sí, jugabas más con la voz, claro. Sí, antes era un poco más libre, pero sí, creo que eso sí nos ayudó. Y bueno, yo creo, ahí citando a los japoneses nuevamente. Ellos ven, saludos por allá, por internet nos escuchan hasta esos extremos. Saludos por allá. Y bueno, eso, como dicen los japoneses, que siempre un problema es una oportunidad. Y nosotros como que supimos aprovechar esa oportunidad. Y yo, bueno, yo por lo menos me quedé. Dejó marcado usted eso, ¿no? Pero por favor. Y no sé, yo creo que sí me rayé un poco, ¿no? Así como que me obsesioné bastantísimo. Más, mucho más de lo que estaba antes. Sí. Así. Y acá mátate, ¿eh? No, sí, no, bueno, fue súper bueno porque luego de la separación nos paramos un rato, ¿no? Sí. Pero una semana. Claro, no. ¿Qué hacemos? Días, ¿qué hacemos? Dos días. Fue súper poco, la verdad. O sea, sí nos golpeó, pero. Claro, porque dijimos, decidimos de una. Les llamé y dije, no, loco, o sea, vamos. Claro. Les llamé a Gunther, creo, a Christian de una. Pueden, vamos, ensayamos, vamos de una. Y volvimos. Bueno. Y ahí ensayábamos, pero como locos, ¿no? Claro, sí. Y la meta fue grabar discos de una. Eso ya está muy hablado, muy hablado. Ok. Por ahí me estaban contando que tiene una versión de Geisha, aprovechando el tema que ya le habían... Sí, sí, sí, ahí tiene unos cambios, unos arreglitos 2015. Entonces, ¿qué les parece, chicos, si arrancamos con esa canción? Muy bien. Sí, eso. Y mientras aquí los señores Goulash están preparando sus equipos, les quiero recordar que nos pueden escuchar por www.casadelacultura.gob.es o por 940 AM. También nos pueden escribir a Los Matices de Débora con B grande y H al final para sugerirnos, para mandar saludos. También nos pueden llamar al 2220-966 si quieren hacer preguntas aquí a los chicos. Todas sus fans, llamen, llamen. Aproveche. Te estaba sacando todas las verdades. Que llame la geisha. Entonces, chicos, cuando ustedes lo digan, vaya ahí. Stop! señores. Aplauso para este coro. Increíble el coro de esta chica, ¿eh? Bueno, contratadas. Sí, que ya no son tres, ahora son seis. Así es, así es. Así que gracias por la invitación. Ya tienen tres geishas. Tres geishas. Eso, qué muchachos, guau, wow, qué bacán. Son, qué son bacán. Esa versión 2015, chicos. Muchas gracias. Tenerlo en vivo es algo que muchas no gracias. Todos lo tienen. Así que envidianos. Sí. Bueno, producción, vamos con algo de música para seguir con nuestro programa, por favor. No, no, sí, vamos a un segmento que tenemos bien bacán que se llama Degenerados. ¿Ya? Y donde traemos así un poquito de música media sin género. Y les compartimos un poquito de la biografía. Pero ahorita vamos con un poquito más de música para pasar ahí. Prepararnos. Eso, nos preparamos también, ¿no? Bueno, eso. Entonces, póngame a mí, deme gusto. A mí usted ya puso su temín así. Ñoño tema. One of these days, the Foo Fighters. Por favor. Busquen el YouTube, pues, Dani. Por favor, producción. Por favor. Eso le pagan, ¿sí? Usted sí puso el suyo, ¿no? Pero y en YouTube. Mientras tanto, hasta que Don Danny nos ayude eso, con ese temita, le recordamos que JMK Music Production Musical tiene una propuesta para todas las bandas que deseen perfeccionarse en un estudio. Graba tu ensayo. El precio de lanzamiento es de $60, que incluye 3 horas de su grabación o ensayo en MP3 hasta en 16 canales. No más audios caseros, mejor hazlo de una manera profesional. Así que no se olviden de contactar a JMK Music a los teléfonos 500-6252 o en el Facebook también como JMK Music. Chicos, nos saludos Juan Martín. Hola Juan Martín. Hola Juan Martín. Y saludos a Edgar Castellanos también, que nos está yendo. Edgarín, un abrazote. Saludos. Hola. Your heart will stop and play its final beat. These days, the clocks will stop, and time won't be a thing. One of these days, their bombs of these days your heart will stop and play its final beat. But it's alright. Easy for you to say. Your heart has never been broken. Your pride has never been stolen. Not yet, not yet. One of these days, I bet your heart will be broken. I bet your pride will be stolen. Estás escuchando Los Matices de Débora. Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. Bueno, seguimos con nuestro programa. Y ahora llega el turno a nuestro segmento Los Desgenerados. Es un espacio donde damos chance a todas esas bandas que no tienen género, que creo que es más bacán, que no se pueden encasillar en algo. Entonces, hoy le tocó el turno a Steel Panther. ¿Han escuchado alguna vez de esa banda? Nunca. No, bueno, les voy a contar. A mí me pareció fascinante, más que su estilo, porque tal vez puede ser algo común, es de sus letras. Y les cuento. Es una banda de glam metal proveniente de Los Ángeles, California. Son reconocidos por sus letras sobre temática de heavy metal. La banda, irónicamente, aseveran que es una banda de glam metal que no pudo surgir durante los años 80. Incluso han llegado hasta el punto que en la misma página oficial señalan que han estado activos desde 1988 gracias al uso del fijador para cabello, chaquetas de cuero y pantalones de spandex de cebra. Mi hija tiene uno así, yo quisiera uno. Legado de su experiencia en la banda tributo a Van Halen. Están en contra de la música pop, con insultos a los presentadores actuales de las cadenas MTV y letras sexuales con un toque de humor y sus improvisaciones entre canciones durante los conciertos, que parodian el estereotipo del glam metal, el estilo de vida de la década de 1980. Steel Panther también se es conocido por el nombre de Danger Kitty, Metal Shop y Metal School. Su álbum debut fue Feel the Steel y fue lanzado en el 2009. También aparecieron en un sketch de una comedia en el Reino Unido en el Canal 4 llamado The Feeling Nudes Comedy Night, con el fin de aumentar la conciencia para el cáncer de testículo. Y forman parte de la organización The Feeling Nudes Movement. Algunas de sus canciones... a mí me parecía, o sea, es genial esta banda porque tienen temas como muerte a todos menos al metal, sentir el acero, balones afuera, Glory Hole, que es la canción que viene a continuación. Son geniales, o sea, a mí me parece genial. Le recomiendo a toda la gente y aquí a los chicos de mis gulags que vean sus videos, sobre todo sus videos son muy explícitos. Y es verdad, es una parodia a todos los típicos metaleros así durazos, pero es genialísimo. Así que, gente, se lo recomiendo. Aquí Steel Panther con la canción Glory Hole. Vaya ahí. There's a place in France where the naked ladies dance. There's a hole in the wall where you put your cock and balls. But you never really know who's sucking on the other side. Estás escuchando Los Matices de Débora. Improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de sobre la marcha ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico hay un mundo. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Estás escuchando Los Matices de Débora. Seguimos, seguimos, seguimos aquí con Miss Goulash. Yeah. Estoy parada, andando nerviosa, entusiasmadas. Andaba preguntándoles intimidades a los compañeros. Bueno, eso le quería. Bueno, yo creo que la mayoría de gente se debe preguntar, no solamente yo, o solo yo, no me importa. Gunther, tú eres de la costa y eso te estaba preguntando, ¿cómo nació esta onda así rock and rollera? Puedes decir. Bien. No salió bueno, la salsa y el merengue. Yo crecí en los 70s, 80s. Mi papá oía. Bueno, a mi papá le encantaba Smoke on the Water. ¡Ah! Sí, esa, ¿qué bacán? Saludos a Papito. Sí, saludos a mi papi. Y también ellos en las fiestas bailaban un disco. También oí disco ahí. Ahí creo que ahí fue cuando empecé a usar el bajo. En esa época me encantaba el bajo de las canciones de Tontín. Y luego cuando yo ya fui creciendo, me gustó mucho Charly García, me gustaba Van Halen, me gustaba Kiss en esa época. Y bailaba breakdance. Y bailaba breakdance también, me gustaba Michael Jackson también. Pero me gustaba sobre todo, y lo tengo que decir, o sea, muchísimo cuando vi que en español hacían rock. O sea, cuando escuché Charly García me quedé, dije, wow, me acuerdo demoliendo teles. Estoy Verde. Que es loco. Y de ahí Los Ilegales. O sea, y ahí sí me pegué a esas dos bandas full. Y luego conocí a Soda Stereo más más después. Y me encantó Soda Stereo. Y de ahí The Cure y todo. Pero nunca me gustaba mucho la salsa, la verdad. Soy sincero. Nunca, no sé, no. No, no hable serio. Sí debe pegarse su bailache. De hecho, soy muy malo bailando salsa. Ah, todos los monos, como, ¿no? Vergüenza de la familia, sí. Qué malo. Pero bailaba breakdance. Ah, ya. A ver, una demostración aquí, por favor. Y ustedes, chicos. A ver, ¿cuáles han sido sus influencias? ¿Han sido metaleros? ¿Han sido mazo de estéreo? Yo empecé a tocar la guitarra en mi casa con mi papá, que toda la vida tocó la guitarra acústica. Él escuchaba y toca hasta ahora balada romántica, Camilo VI, ese tipo de música, y por ahí mi afición a la guitarra. Y luego yo, cuando empecé a escuchar música, yo empecé oyendo Bon Jovi, Scorpions, que era como Juan John Bobbitt. Era como un poco de glam, que era en esa época lo que se escuchaba. Luego por ahí un día escuché Black Sabbath y ya se puso más extreme. Claro, sí. Y luego empecé a escuchar un poco de rock latino. Soda nunca me gustó mucho, hasta después, hasta ahora. Luego cuando empecé a trabajar, me acuerdo, con el Gunther ponía Cerati. Trabajamos en una oficina, compartíamos oficina. Y yo decía, ¿qué está yendo el Gunther? Dios mío. Me persignaba. Siempre soy de Cerati, que era súper electrónico, súper experimental. Sí. Y era increíble ese disco. Pero yo le decía al Gunther, ¿qué es eso? Perdón, Cerati. Yo, ¿What? Pero entonces, como que empecé luego a explorar un poco más. Ahora escucho mucho, no sé, Rolling Stones, un poco más rock, un poco clásico. Uh-huh. Pero todos escuchamos muchas cosas, compartimos música. Por ahí vi que alguien escuchaba Morrissey. ¿Quién es el? Oh my god. Yo soy fan de Morrissey. Sí, no, es uno de mis favoritos, así. ¿Y tú, Rodri, qué cuáles son las cosas que te gustan? Bueno, yo voy igual, ¿no? En los 80s, sí, con eso. 70s, bueno, sobre todo el heavy metal también me impactó bastante, ¿no? Bacán. Metal también, he escuchado full. Tuve una banda de metal en los 90s también. ¿Cuántos años tiene usted, disculpe? Yo tengo 39 años. Parece un pollito. Bien rodado usted. Ya. Yo decía sí, todo cerradito y acá de clase. Está rodado musicalmente. Sí, bueno. Rodado de todo, ¿no? Escucho de todo, escucho jazz, escucho muchísima música. Qué bacán. Sí. ¿Cómo se llamaba su otra banda? Sociedad Perdida en los 90, sí. Era un perdidín. Teníamos algunos hits ahí, pero... Estaba bien. Grabamos. Siempre la batería. Siempre la batería, sí. A veces, bueno, toco también guitarra, ¿no? Y hago también los riffs. Todo el tiempo estoy haciendo mis cosas, ¿no? Chévere. Igual escucho de todo, siempre he escuchado. No me limito, ¿no? Menos reggaetón. Tiene que ser. Menos reggaetón y bachata. Pero lo baila, tal vez. Sí, lo debe bailar. Lo baila bien, lo baila bien. ¿Ustedes lo bailan? Duro y hasta abajo. No, creo que no lo bailo. Yo sí lo bailo, sí. La música bailable creo que no se nos da. No se nos da. No se nos da. No, en verdad. Todo el mundo tiene alguna cosita dentro que le hace mover los pies, aunque se hable, serio. Una banda básica culposa. De pueblo, aunque sea. Bueno, eso sí, banda de pueblo sí. Básico. Música culposa, ¿cuál es su música culposa? Su canción culposa, así que sí, sea vergüenza culposa, sea o Cristian cantante, Castro, Arjona, no sé. A Susanita Aymara. No toca yo Cristian Castro. No podrás, no podrás. No, estoy jodiendo. Esa. A ver, que toda la música está bien, hay música de todo. Pero de ahí... O sea, ¿qué puede...? Se dijo que Conde es atrás de los otros discos. Eso, ese mismo. El de Ricky Martin. Julio Iglesias. El unplug de Ricky Martin. ¿Qué? Julio Iglesias tiene sus temas. Julio Iglesias tiene buenos temas. A ver, ¿para qué se han echado las... A mí me gusta mucho Gypsy Kings. Me gusta mucho. Eso no es mucho. Alguna gente dice, Gypsy Kings. Yo hice mi tesis con los Gypsy Kings. Yo vi, yo te quiero más. Oh, qué genial. No, chicos, se nos está acabando el tiempo, así que queremos más de Miss Goulash. Sí. Otra más, otra, otra, vamos, vamos. Otra. Aquí nos está pidiendo Horizontal. Horizontal. Yeah. Aunque también queremos la primicia y no sé cuál elegir. Sí, ¿no? A ver, vamos con su primicia. Por si acaso no. Soroche emocional. Solo aquí en Los Matices de Débora, antes de que lo estrenen en otros lados. Yeah. Estrenón mundial. Vaya ahí. Vamos ahí con Soroche emocional. So. Cuando te pones mal y no me das la cara, cuando te pones bien, te metes en mi almohada. Deja ya de aburrirme, deja ya de confundirme. Soroche emocional, eres tan digital y yo soy tan manual. Soroche emocional. Cuando te pones bien, te metes en mi almohada. Cuando te pones mal y no me das la cara, deja ya de aburrirme, deja ya de confundirme. Soroche emocional, eres tan digital y yo soy tan manual. Soroche emocional. Thank you. Muchas gracias. ¿Quién anda con Soroche? Usted es digital, yo bien manual, ¿verdad? No creo que sea tan romanticona, pero un poco sexual. Calentona, calentona. Muy bien, muy bien. Es el Soroche. La versión corta. La versión cortilla. Wow, chicos. Y ahí no sé si quieren algo más o... ¡Sí! No, sí. Pero para el final, pero antes de eso quiero que nos cuenten de su concierto. Okay. ¿Cuándo van a lanzar su nueva producción? ¿En qué andan? Cuéntenos, okay. ¿Dónde les encuentran? Todo. Bueno, dale. Ahorita estamos en proceso de preproducción, como estamos haciendo algunos temitas nuevos, ya tenemos como 10, 8. Sí. Unos cuantos. 2 que 3. Tenemos que coger ahí, a ver qué hacemos, y estamos viendo estudio. Vamos a hacer aquí de ley el disco en Quito, queremos así bien ecuatoriano el disco. Pilas ahí. Y estamos viendo estudio, estamos viendo qué hacemos con la producción, dónde grabamos, cómo vamos a grabar. Porque la otra vez lo hicimos todo así súper, o sea, el primer disco lo hicimos así como, o sea, con el Nacho, todo así, con el Nacho Freire. Súper bien grabado, no digo que se va a estar bien grabado o algo parecido, pero súper así, lo masterizamos en Nueva York, todo así. Esto es, queremos hacer algo un poco más alternativo, es lo que estamos hablando con el Ro. Tal vez, no sé, hacerlo en una casa, no en un estudio, o sea... Sí, experimentar con algo, sí. Otras cosas, tal vez. Podemos ser parte del video, las de... No. Claro, sí. De una. Soroche. De una. De Soroche. Con Soroche. ¿Para que les de Soroche? Y nada, ya estamos, esperamos entrar al estudio en junio, esperamos. O sea, ya reunimos la plata finalmente. Sí. O sea, que para fin de año ya... Sí, yo creo que para octubre. Tenemos ya un concierto con lo nuevo. Sí. Nuestra meta de este año. Ahora cuéntanos de su concierto en el Taita Rock. Es el 29 de mayo. Uh-huh. Sí, me falla. Medio desmemoriado. La polla. 29 de mayo. 29 de mayo. Viernes. Viernes 29 de mayo en el Taita Rock. Vamos a tocar con los TXK y con Santa Muerte, que viene a jugar de visitante desde Cuenca. ¿Qué otra cosa? ¿Vendrán los Santa Muerte también a visitarlo acá? Nos tienen pendiente una visita a los Matices, chicos. Chévere. Serán. Yo quería hacer una pregunta. Por supuesto. Perdón la ignorancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa o qué onda con el nombre Miss Goulash? Yo sé que debe ser la pregunta más barriada que les deben hacer, pero también quiero preguntar. Dígame, ¿por qué? Bueno, Miss Goulash nació de un brainstorming, así una lluvia de ideas que hicimos. Estamos viendo un montón de nombres, así. Y bueno, en esa época era cuando estábamos en Miss Ecuador, ¿no? Sí, aquí en el... ¿Participaron? Casi gano. Miss Universo. ¡Qué bruto! ¡Ah, perdón! Yo en Miss Ecuador, con Miss Ecuador. Susana Rivera. Sí. Vino Donaldo Trump. A Susi. Y nada, pues entonces estábamos viendo nombres y claro, salió por ahí Miss Goulash. Entre tantos nombres que teníamos, y creo que nos fue unánime, ¿no? Todos dijimos, ese es el nombre. Teníamos varios nombres, como uno que nos gustaba, a mí me gustaba mucho también, era Ración K. ¿La qué, perdón? Ración K. Que Ración K es lo que les daban a los militares en Estados Unidos, que es dos tabacos, 5 fósforos, creo que una lata de jamón. Es lo que necesitabas para sobrevivir. La Ración K para todo, sobrevivir. Para sobrevivir, entonces éramos... La ración. Pero Miss Goulash nos sonó un poco más sensualón, más carnívoro. Más sexoroso. Sí, decíamos que era la señorita de la carne. Entonces empezó. Sí. Un buen plato, me parece. Entonces, yo soy fan del goulash. Y las mises, entonces ya. ¿Qué puedo decir? Entonces, sí. Ahí salió Miss No hay goulash. Que hablarlo más. ¿Sí? Agendín, muchachos, antes de que nos despidamos y los chicos terminen con todo, quiero recordarles que el 20 de mayo será el lanzamiento del libro Ciudad de Concreto de Martín Torres en el Centro Cultural Benjamín Carrión en la Jorge Washington y el Piano Páez a las 7 de la noche, así que no se lo pueden perder. Y también recordarles el concierto de Curanderos, que va a ser el día jueves en el Boca Abierta a las 8 de la noche, un cover de nada más de $4, así que les esperamos, gente. Esperamos a toda la people fanaticada de la Puse. Por favor. Gracias. En vivo. Espero encontrarles por ahí, panas, así no se lo pierdan. También eso. Quería anunciar una exposición de arte que se está haciendo aquí en la Casa de la Cultura, se llama Ferox, así que vaya, visite también, está muy interesante, es de la artista Natalia Banda, así que vaya y visite ahí. ¡Eso! ¡Partienda! Y chicos, saludos, ¿dónde les pueden encontrar? ¿Dónde están subido su música? Todo acerca de ustedes, por favor. Bueno, estamos en la famosa red social Caralibro. Facebook, perdón, Facebook. Facebook. ¿Qué? Sí, ¿cuál es esa? No. Estamos en Facebook. Eso. Gracias, amigo. Ex amigo, no mentira. Bueno, estamos en Facebook como Miss Goulash. En Twitter como arroba Miss rayita baja guión bajo Goulash. También nos pueden escuchar en Spotify, aunque se mezcle con Daft Punk y otras bandas. Perdón por eso. No, perdón. También pueden comprar nuestro disco en Amazon, en iTunes. No sé, estamos bastante digitales estamos últimamente. ¿Y usted que es bien manual? Yo soy bien manual. Bien dicho. Manualito. Bien dicho. Pueden ver también un par de videos que tenemos en YouTube, en nuestro canal oficial, que es Miss Goulash. Geisha y Call Center. Call Center. Call Center, yeah. No, oh, Call Center. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Y a toda la gente que, para que no se quede así picada, nos van a dejar con una cancioncita, ¿verdad? Pero por supuesto. ¿Con cuál? ¿Algo quieren? ¿Soledad, horizontal o farmacia? Horizontal. Ya, lo que hagan. Lo que ustedes quieran. Un mix, eso. Muchas gracias, gente. Nos despedimos. Hasta el próximo martes. Chao. No ponga más sal en mi vida, que salada ya está. No ponga más sal en mi vida, que salada ya está. Mejor deme caramelos o grajeas de color. Mejor deme una muñeca inflable llamada Soledad. Hoy Soledad, esta noche al cine te voy a invitar. Hoy Soledad, a mis amigos te voy a presentar. Un mix. Una vida sin esperanza, un día perfumado de rutina. Todo es un viejo déjà vu. Sin dolor, sin pasión, aburrido de las caras, triste por las ganas. Despedida. Y todo me huele a nostalgia. En un mundo sin gracia, nada me sorprende, nada parece real. corazón. Sin pasión, aburrido de las caras, triste por las ganas. Despedida. Todo me huele a nostalgia. Soy otro, soy horizontal. Soy otro, estoy casi normal. Encerrado en el vacío de esperar. Soy otro, soy horizontal. Soy otro, estoy casi normal. Buceando en los recuerdos, me quiero desintegrar. Gracias. Gracias, chicas. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene el segundo Tattoo Fest Ecuador 2015. Con nuevos conceptos del tatuaje corporal contemporáneo. Quito será la sede para los máximos exponentes de México, Francia, Venezuela, Perú y Ecuador. Disfrute de música en vivo. Feria Urbana. Jam BMX. Cosplay. Moda alternativa. Body Paint. Centro de Exposiciones Eugenio Espejo. Del 19 al 21 de junio. Infórmate y participa en aquelartex@gmail.com. Invitan Arteria Family Tattoo, Centro Cultural Independiente Aquelarte y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Te esperamos. Mixturas con sabor a cuerdas. 18 jóvenes músicos interpretando violines, violas, chelos y contrabajos. Todos en un recorrido musical por Ecuador y América Latina, bajo la batuta de los directores Victoria Robalino, Leonardo Cárdenas y Osvaldo Toro. Mixturas con sabor a cuerdas.